Somos FCN, con Félix Contreras Noticias. Estamos pescando la noticia. Alianza de Medios FCN y Arroyito Campesino con Isidro Tapia Rincón por La Voz del Norte, 1040 AM, de lunes a viernes, de 3:45 a 4:30 de la mañana. Hoy miércoles 6 de diciembre del año 2017, en el Salón Eustorio Colmenares Batista de la Gobernación del Departamento Norte de Santander, Colombia, el viceministro de Agricultura, Juan Pablo Díaz Granados, ofreció la siguiente rueda de prensa. En las vías del departamento de Norte de Santander y que impactó a departamentos como el Cesar, era reactivar la mesa de interlocución con algunas de las asociaciones que tienen su zona de activación en el Catatumbo. Luego de 3 días, damos por culminada la sesión de la reactivación de la mesa con la Asociación Campesina del Catatumbo. Básicamente lo que hemos hecho es retomar una agenda que quedó suspendida en el tiempo hacía 8 meses atrás, en virtud de la cual se refrescaron algunos temas y dijéramos que lo novedoso es que mientras la mesa estuvo suspendida, el proceso de paz en Colombia avanzó notablemente con la implementación de algunas políticas públicas, con el desarrollo de algunas agendas en el Congreso de la República y la bajada a los territorios, puntualmente en aspectos que tienen que ver con la sustitución de cultivos ilícitos y con la erradicación de los mismos. Hoy contamos con la presencia del ministro del posconflicto, el doctor Rafael Pardo, con el director de la oficina encargada del programa de restitución, de sustitución de cultivos ilícitos, Eduardo Díaz Uribe, y con la directora de la Agencia de Renovación del Territorio, que es la que tiene la competencia para los planes de desarrollo con enfoque territorial, la doctora Mariana Escobar. Hicimos un repaso pormenorizado de alguna propuesta que se presentó por parte de la Asociación Campesina del Catatumbo. En ese punto el Gobierno Nacional expresó que ya existen las líneas de políticas públicas para atender esos mismos componentes, y lo que hemos hecho es definir un ejercicio en el territorio que se va a estar realizando sobre el mes de febrero del próximo año, a efectos de poder tener un diálogo con todas las autoridades, toda la sociedad civil y con todos los actores que estén interesados en asistir a ese conversatorio, a efectos de poder profundizar en las políticas públicas que el gobierno está desarrollando con ocasión de la implementación de los acuerdos de paz. Repasamos otra serie de compromisos que existían de actas anteriores en materia de vías, puntualmente lo que tiene que ver con el anillo vial de La Paz, unos compromisos en materia de proyectos productivos, asimismo unos avances significativos en lo que son los estudios y diseños de acueductos veredales que estamos desarrollando por intermedio de FONADE y que serán ejecutados posteriormente las obras por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Y creo que fue una jornada positiva, creo que fue una jornada además ejecutiva, en virtud de la cual se reactiva la mesa, se retoman los compromisos y es un imperativo del Gobierno Nacional y del presidente Juan Manuel Santos darle la atención a toda la comunidad del Catatumbo en general. Todos son receptores de las políticas públicas del Gobierno Nacional y particularmente toda la región del Catatumbo merece nuestra atención sin distingo de organización ni de autoridad alguna. Por eso también celebro la presencia activa de la Gobernación de Norte de Santander, que estuvo permanentemente en este ejercicio de reactivación, así como diferentes alcaldías, pero particularmente el alcalde de Tibú, quien no se separó un solo segundo de la mesa y estuvo aquí los 2 días permanentemente haciendo sus aportes y, por supuesto, haciendo valer su condición de representante electo popularmente por la comunidad de Tibú. Viceministro, ¿qué viene después de estos 3 días de trabajo, el apoyo del gobierno departamental y nacional? Pues lo que viene es el avance de los compromisos. Tenemos que aprovechar los próximos 40 días para poder llegar al próximo ejercicio de la mesa, que será sobre finales del mes de enero. Hemos concertado hacerlo en un municipio del departamento, posiblemente en Tibú, y estamos entonces en esa dirección. Eso es lo que sigue y toda la voluntad del Gobierno Nacional para poder seguir avanzando en la agenda de inversión y desarrollo productivo de Tibú, la zona del Catatumbo. Sobre la vía terciaria, es viceministro. ¿Indicaciones manuales? No, se mantiene la política que el Gobierno Nacional hasta el día de hoy ha venido desarrollando en la zona del Catatumbo y, por supuesto, el doctor Eduardo Díaz y el doctor Rafael Pardo hicieron mención sobre el particular. Gracias. Somos FCN, con Félix Contreras Noticias. Estamos pescando la noticia.